Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo encuentro con las raíces, saliendo en vivo, 12 y 14, para que vean que es en vivo, aquí por FM La Barca 88.3 desde San Fernando. Por supuesto que este programa tiene una repetición y, como varios comentan, lo escuchan por ahí los lunes a las 9 de la noche por esta misma emisora o, y de paso, avisamos también que salimos por la Siestera Folclórica Radio Web, una radio por internet dedicada exclusivamente a la música folclórica, así que saludamos a Jorge González y Víctor Ríos, quienes manejan y quienes llevan adelante este emprendimiento que es la Siestera Folclórica. Hoy tenemos, como siempre, o como la mayoría de las veces, mejor dicho, un programa temático y en este caso hemos elegido, nosotros, el Día del Trabajador del año pasado, por supuesto hablamos de varios trabajos, trabajos de la ciudad, trabajos del campo, y nos habían quedado muchísimas canciones afuera, y hoy elegimos oficios y trabajos también, canciones que hablan de distintos trabajos, de distintas regiones del país, en general, trabajos que tienen que ver con la viña, con la cosecha, con la zafra, también vendedores ambulantes, ¿por qué no? Y el criterio de elección ha sido, hemos elegido, algunas son canciones conocidas, otras no, van a ver que algunas muy conocidas y muy bellas quedan afuera, algunas también quedan afuera porque las hemos pasado en otros programas y tratamos de no repetir, pero dentro de ese criterio de selección estaba... más allá de lo que dicen, que por supuesto todas hablan de estos trabajos, la forma en que lo dicen. Creo que hoy es un programa para escuchar atentamente las letras porque hay mucha poesía en esas letras. Digamos, son canciones en donde a veces hablan los protagonistas, es decir, los trabajadores, o a veces habla una persona que está desde afuera y que mira el trabajo o que le va a comprar a esa persona, pero en todo caso siempre hay muchas imágenes, hay inclusive en algunas sabores, colores, hay muchas palabras descriptivas y regionalismos, ¿no? Que describen mucho una región o un lugar específico que a su vez puede ser cualquier lugar de esa región que tratan de describir. Entonces ha habido como en la lección un hincapié por cómo se usan esas metáforas o esas descripciones o esas imágenes o otros recursos, ¿no?, que hay también en las canciones, pero con qué se compara a veces el trabajo, con qué se comparan los sentimientos de quienes trabajan o inclusive los instrumentos, ¿no?, a qué se parecen. Ese ha sido un poco el criterio de selección. También algunas canciones, bueno, algunas son muy conocidas y otras no tanto. Y algunas por ahí nada. La primera que vamos a escuchar tiene que ver con el trabajo del Arrozal, en el Arrozal. Se llama Taipero por Yahoo. La escribió Pocho Roch y la música se la hizo Antonio Tarragorros. Nosotros la vamos a escuchar en una interpretación del autor correntino, él, que es Pocho Roch. Taipero se le llama justamente al peón del arrozal, al que trabaja en los surcos del arroz, y poriajú en guaraní quiere decir pobre. Taipero poriajú, taipero pobre. Fíjense cómo en esta canción el hombre va trabajando con los tiempos, empieza hablando del mes de agosto y dice agosto caña con ruda, siguiendo una tradición muy propia del litoral. Luego cuenta que la taipa y las siembras es en el mes de septiembre, que luego en octubre llueve. Y que en marzo es el tiempo de corte, ¿no?, cuando llega el viento norte. Domingo largo en el arrozar, la pala es terrón de soles, lo que le decía, el instrumento comparado con la naturaleza. Y esta relación que tratamos de manejar hoy, hombre-naturaleza, modificación de la naturaleza por medio del trabajo, pero también esa relación de respeto y de supervivencia, o sobrevivencia, como prefieran llamar, del hombre y de convivencia con la naturaleza. Todas las canciones esconden en realidad un poco eso. Taipero por Yahoo, entonces presten atención a todas las letras, son muy bonitas. Pocho Roch en la interpretación, que también es autor. Pero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada. Tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarros, ¿no? Con lo que en la reunión seguramente cuando se juntan pasan el tiempo mientras charlan. 4580-0386, lo digo más lento, ¿no? 4-580-0386 o 4-506-3114 son las vías de comunicación con esta radio y ahí nos pueden dejar cualquier mensaje. fmlabarca.org.ar, por ahí nos pueden escuchar. Y recuerden que este programa después queda subido en la web en encuentroconlasraices.blogspot.com, donde están todos o casi todos los programas, mejor dicho, y pueden escucharlos en cualquier momento del día, pausarlo cuando tengan ganas, adelantarlo cuando yo me pongo muy pesado, por ejemplo. Y una cosa más, Encuentro con las Raíces, nuestro grupo en Facebook, ahí también nos pueden dejar mensaje y lo estaremos pasando. Mandamos saludos a la gente gran trabajadora del Boletín Isleño, que siempre con alguien hablamos del Boletín Isleño. Cuando no es con docentes de la isla, que se llevan unos cuantos boletines para allá, es con la gente de Sudeste, y cuando no es con la gente de Sudeste, es con la gente de otros medios. Pero la verdad que el trabajo de Fernando Usal, de José B. Carvarela, es cada día mejor. Tengo invitaciones para hacerle varias, las vamos a pasar en este bloque y algunas las vamos a seguir repitiendo. La primera es para este domingo, porque es la 21ª misa del folclorista de San Fernando, domingo 1 de septiembre. Habrá una misa y a las 13:30 festival folclórico. Casi todos los grupos de la zona, voy a nombrar algunos, quedan muchos afuera. Agua Dulce, Paralelo Dúo, Dúo Provincianía, José Gabón y sus amigos, Violineros del Monte, Jorge Amaral, Tiempo de Canto, Los Álvarez, Las Dos Lunas, El Rejunte Norteño, los estoy nombrando todos al final. Ballet del Ceibal, Ballet Tupay, Ballet Raíces de Simoca, un homenaje y memoria a nuestros folcloristas. Y la actuación especial, este es genial, tienen que aprovechar para venir a ver este tipo que es un maestro, Tomás Lipán, el jujeño Tomás Lipán va a estar en Virreyes, y el cierre con los manceros santiagueños de Leocadio Torres. Pero creo que la gran noticia es, primero, este gran festival folclórico que ya lleva 21 años, que está lleno de músicos locales, y eso es para celebrarlo, y además la presencia nada más y nada menos de Tomás Lipán, que no recuerdo que haya estado por acá por la zona, quizás para algún encuentro de artesanos ha estado. Precisamente la segunda invitación tiene que ver con el Encuentro Nacional de Artesanos, 17º, Remando contra Viento y Marea, se va a hacer del jueves 5 al lunes 9, productos artesanales, actividades para toda la familia y grandes artistas. Esto es en la Plaza Mitre, verdaderamente hay una grilla de artistas genial, muy buenos artistas de folclore, muy buenos artistas de reggae, muy buenos artistas en todas las vertientes, pero además lo genial son los artesanos que vienen desde distintos puntos del país a presentar unas artesanías maravillosas, y son 4 o 5 días de un encuentro genial. Y la otra es para el viernes, para el otro viernes, Peña Folclórica Solidaria del Apoyo Escolar Niño Dios de Rincón de Milver, viernes 6 de septiembre, van a estar actuando Florencia Silva, Oscar Bauer, Hugo Miranda, Paralelo Dúo y Runa. 15 pesos las entradas anticipadas, 20 pesos las entradas en puerta. Los menores de 12 años no pagan entrada. Esto será en el Club Rincón José Cepaz 1050, Rincón de Milver, Tigre. Dejamos entradas para sortear de esta peña en el programa de María Bradley, y vamos a dejar en Con Sabor a Nuestra Tierra para el día domingo. Bueno, este es un espacio en donde trabajo yo, un apoyo escolar donde la verdad que se hace un trabajo muy, yo lo disfruto mucho ir ahí con los, yo trabajo con los adolescentes, pero además se trabaja con niños, hay más de 80, y bueno, verdaderamente en la parte económica estamos súper ajustados. Ustedes saben que los precios de la comida aumentan, pero las becas no. Entonces cuesta, hay un comedor además allí, al que asisten más o menos 80 chicos, un poquito más, en distintos turnos, ¿no? Y bueno, cuesta mucho sostenerlo, entonces el fin de esta peña obviamente es poder seguir sosteniendo este espacio, que por lo menos en ese lugar de Rincón es bastante necesario. De hecho, la peña no es que la organiza el centro, sino que se organiza con los vecinos y con los padres de los chicos que asisten al espacio. Eso creo que habla un poco también del trabajo territorial que se hace ahí. Vamos a pasar a Tucumán. Ahora nos vamos a ir para el lado de Tucumán. En realidad primero vamos a escuchar a un jujeño recitando algo que él escribió, que son las glosas del zafrero, ¿no? Contando en qué se le va el dinero a veces el zafrero para matar las penas. Y luego vamos a escuchar la zamba del zafrero. Hay una canción muy conocida que interpreta Mercedes Sosa, entre otros, que escribió Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, y que es muy representativo del movimiento del nuevo cancionero, que se llama La Zafrera. Pero esta es otra, esta es una que se llama Zamba del Zafrero, que la escribió una mujer, que es Alma García, que es tucumana, y que la vamos a escuchar en la interpretación de Mercedes Sosa. Verdaderamente es una zamba muy bonita. Hay zambas hermosas siempre, algunas más conocidas y otras menos. Esta es genial. Y empieza con una imagen o con una frase tremenda. Dice: el cansancio, el cansancio personificado, ¿no?, desangra su noche de ausencia por la inmensidad. Es tremenda esta figura. Y bueno, habla de cómo canta el zafrero las vidalas, cómo grita la caja y gime, en relación tal vez a lo arduo de su trabajo, los machetes que muerden el cañaveral, ¿no?, cuando cortan la caña. Y fíjense que en la canción, en distintos momentos, habla de algunos sentimientos posibles del zafrero, y los que nombra son todos sentimientos un poco, se los nombro y ustedes van a saber a qué me refiero: nostalgia, soledad, tristeza, desazón. Después tiene otras imágenes muy bellas, como que uno se hace la idea, ¿no? Duerme la luna en el surco, el alba la espera nublada de alcohol, vuelve emponchada de frío, tu vida, zafrero, la caña secó. Tiene que ver esa última frase un poco con el poema anterior. Entonces, las glosas del zafrero, primero Cuya Mercado, y la zamba del zafrero, la compuso Alma García, la va a interpretar Mercedes Sosa. Me tengo que ir pa'l ramal, la caña me está esperando. Entre todos mis paisanos, solo yo estaré faltando. No quiere acabar mi mal, ya está jugada mi suerte. Hasta que venga la muerte, me tengo que ir pa'l ramal. Volveré yo no sé cuándo, si Dios quiere volveré. Con el calor y la sed, la caña me está esperando. A nuestro destino, hermano, la caña lo echó a perder, mas lo hemos de componer entre todos los paisanos. Aquí me quedo cantando, aunque mi canto sobre, de toda la gente pobre, solo yo estaré faltando. Cuando desangra el cansancio su noche de ausencia por la inmensidad, grita tu caja, zafrero, gimiendo vidala por la que no está. Grita tu caja, zafrero, gimiendo vidala por la que no está. Oigo morder los machetes el anca longeada del cañaveral. Así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad. Así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad. En un lomo de guitarra, como pañuelo zambero, viene lloviendo mi canto por tu tristeza, zafrero. Viene lloviendo mi canto por tu tristeza, zafrero. Un llamear de malojas, el agrio misterio de tu desazón. Quieto manchón de trapiche, me aprieta en el pecho tu sueño de sol. Quieto manchón de trapiche, me aprieta en el pecho tu sueño de sol. Duerme la luna en el surco, el alba la espera nublada de alcohol. Vuelve emponchada de frío, tu vida zafrero, la caña secó. Vuelve emponchada de frío, tu vida zafrero, la caña secó. En un lomo de guitarra, como pañuelo zambero, viene lloviendo mi canto por tu tristeza, zafrero. Viene lloviendo mi canto por tu tristeza, zafrero. Y ahí teníamos entonces la zamba al zafrero, Mercedes Sosa, hermosa voz tucumana también, ¿no? Elegimos todo un combo de tucumanas, Alma García, Mercedes Sosa y una canción que le canta un tú, ¿no? Le cantan al zafrero. La que viene ahora, nos vamos a ir para los Algodonales del Chaco. Esta es una de las canciones más conocidas. Creo que aquí en Argentina la han interpretado todos los que la podían interpretar. Pero además trascendió fronteras porque, por ejemplo, en Europa la hizo muy famosa una cantora finlandesa, Sari... Ay, ahora voy a buscar el nombre bien. Pero su autor es un grande, Ramón Ayala, es misionero. Es el mismo autor del Mensú, por ejemplo, y de tantas otras canciones, ¿no? El Cachapecero, el uno de los dos jangaderos, porque hay dos canciones que se llaman El Jangadero. Una es Canción del Jangadero y otra es El Jangadero. Este es autor del Jangadero, que es la menos conocida de los jangaderos. Las dos las cantó Mercedes Sosa igual. Y como les decía, este es el mismo autor del Mensú y está cantado en primera persona, es decir, es el mismo cosechero, digamos, el que habla en la canción. Y cuenta, ¿no? Lo sitúa en Chaco. La canción está situada en algún algodonal del Chaco. Y el cosechero se ve que es un peón golondrina, que ahí hay otra vuelta más que le da la historia, ¿no? Estos peones que van a trabajar en donde hay trabajo en el interior, precisamente en las cosechas. Y dice, de Corrientes vengo yo, barranquero ya se ve, agrega. Y bueno, también tiene algunas frases muy bonitas, ¿no? Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Habla del sombrero bajo el sol, que anda por los surcos. Y al algodón lo ve como una plata blanda, mojada de luna y sudor. Así que este hombre quebrachero y montaraz, que es el cosechero, también interpretado, también, digamos, descrito en esta canción por Ramón Ayala. Lo vamos a escuchar en una versión que creo que aquí nunca la pasamos, de Luna Monti y Juan Quintero. Juan Quintero es tucumano, Luna Monti no es tucumana, es de aquí de La Plata, pero uno de los mejores dúos, sin dudas, del folclore argentino. Sangre con un ronco sapucay y será surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y continuando entonces el encuentro con las raíces aquí por FM La Barca 88.3, y saludamos a Miguel Levica, que creo que hoy no le saludé al operador. Flojo, estuve flojo ahí, muy flojo. Hágame una maldad ahora con el equipo, arruine el... Ahí me cayó, ahí lo logró. Así que lo saludamos a Miguel. Estaba viendo que en este 17º Encuentro Nacional de Artesanos de San Fernando, creo que debe ser uno de los encuentros más grandes que hay en San Fernando, el sábado 7 a partir de las 12 horas habrá una exposición de autos y motos antiguos. ¿Qué tal? Parece que va a estar muy interesante. Qué linda instrumentación la de Luna Monti y Juan Quintero, es cierto, Miguel. Y cómo con poco se puede hacer mucho. Creo que las canciones de hoy en las letras tienen eso, son letras que tienen una poesía, tienen un desarrollo, pero son sencillas, no tienen cosas muy rebuscadas. Y ahí está la belleza, que no se es vulgar, se habla con una belleza, pero con simpleza, ¿no? Tampoco se busca algo tan rebuscado o algo así tan intelectualoide. Ahora vamos a dedicarle un momentito a las mujeres, a las trabajadoras mujeres, y en especial a las trabajadoras de las telas o a las tejedoras. Vamos a escuchar, vamos a hacer un segmento con dos canciones pegaditas y con una introducción también, ¿no? Vamos a escuchar primero una canción que se llama La telera tulumbana, de Carlos Di Fulvio, cordobés él, y Walter Galíndez también, interpretada por el dúo Socavón. Pero antes vamos a escuchar una introducción que hace Carlos Di Fulvio contando el porqué de la canción, que la verdad que es una historia genial, maravillosa. Él explica el porqué de la zamba, ¿no? La telera tulumbana es una zamba que está dedicada a Genoveva, un personaje que existió, y la verdad que escuchar el porqué es maravilloso. Y en esa canción, La telera tulumbana, cuenta, ¿no?, cómo se trabajaba debajo del aguaribay, cómo cantaba mientras trabajaba en ese trabajo de bordar, ¿no?, hasta la madrugada, y ahí viene la mezcla, ¿no?, con la naturaleza. Borda en la aurora gotas de rocío, el sol la miraba de lejos. Hay muchas imágenes en la canción, inclusive se nombran muchos árboles, por ejemplo, ¿no?, los árboles de pavo, y hay un juego también con los aromas, con lo que es con los perfumes, ¿no? En un momento es el humito de leña, la albahaca en el chal que perfuma el telar. Juega con esas imágenes olfativas, ¿no? Juega con lo que podemos oler. Y después vamos a escuchar, esta es muy conocida, La paciencia pobrecita, que es de María Elena Walsh y de Oscar Alem. La vamos a escuchar interpretada por el dúo Herencia, Icho Vaca y Melania Pérez. Y es una canción dedicada a las tejedoras, en donde, bueno, dice: me da ganas de llorar la paciencia pobrecita. Y habla, ¿no?, de que le hizo al mundo tanto abrigo, se la hizo hebra por hebra, día por día. En otro momento dice hilo por hilo, nudo por nudo. Y habla de tantos secretos en ese telar de una América, de una abuela india, ¿no?, de tantos años de América. Hay una frase que es hermosa, dice: la América de memoria el mujerío eterniza. Y esta mujer pide que cuando se muera quiere que la tapen con una manta tejida por sus paisanas. No, otra frase hermosa que tiene esta canción dice: no se acaben todavía, angelitas de las guardas, ay madres mías, con referencia a las tejedoras. Y dice cómo no reverenciar prendas con dolor a vidas, por ejemplo, y en una canción la que canta pide perdón, ¿no? Pide perdón, dice: perdón les quiero pedir porque me las echo encima, las mantas. Perdón por pagar tal mal y por aquellos que digan que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. La telera tulumbana, con la introducción de Carlos Di Fulvio primero, situado más bien en Córdoba, y luego La paciencia pobrecita, que describe el trabajo y un poco el sentir también de las tejedoras. Hace tiempo, cuando muchacho, solía observar a través de una pequeña ventana a una viejita tulumbana. Doña María le llamaba. Mujer bajita, silenciosa, que hacía milagros con los colores de sus lanas. Paisana humilde. Jamás dio más de 2 chancletazos fuera de la puerta de su rancho. Sin embargo, cierta vez que me encontraba en España, en Cádiz, precisamente, curioseando una muestra de tapices realizado en rústicos telares, me llamó poderosamente la atención uno de ellos, porque representaba el escudo de Córdoba, mi provincia. Grande fue mi sorpresa al enterarme que le habían adjudicado el primer premio. Y mucho más, cuando me di cuenta que ese tejido pertenecía a esta Doña María. ¿Quién lo envió? ¿Cómo llegó hasta allí? Nunca lo supe. Solo tengo presente que en ese instante recibí una gran lección. Para lograr algo importante no hace falta andar haciendo mucha alaraca. Genoveva fue su hija, que por bien aprendida heredó el arte de su madre. Y igual a ella, cuando en horas de la tarde andaba en los menesteres del teñido de las lanas, lo hacía de la misma manera, debajo de un gran aguaribay y cantando. De ahí el porqué de esta zamba que hoy el dúo Socavón me pidiera que prologar. Gracias, Carlos. Y vamos, Rolo, con la zamba. La Genoveva camino tejía zamba en su tela. El viento del norte, enamorado de la urdimbre, cortaba hojitas de la guaribá. Si me quiere, no me quiere, penaba el viento en el chilcal. Cuando la noche encendía el primer grillo en su farol, soltaba la simba pasabache de su pelo y lo aromaba con una canción. Si era triste o era alegre, secreto era pero de amor. Ay, telera tulumbana, cuántas madrugadas hilando te vi para bordar la aurora. Gotas de rocío enhebraban los pastos heladas de abril. Ay, que no beba camino, tu samba era color añil. A orillas del río Suncho, frescor de berro, mimbre y sausa, chancaba la ropa con una vara de jume y la tendía sobre el pedregal. El sol miraba de lejos, agua y reflejos del arenal. Como el humito de leña, que amén de humilde aroma el pan, iba Genoveva los domingos sin campana, ramito de albahaca envuelta en su chal, para perfumar la lana, sueños y trama de su telar. Ay, telera tolumbana, cuántas madrugadas hilando te vi, para bordar la aurora, gotas de rocío, enhebraban los pastos heladas de abril. Ay, ay, ay, que no beba camino, tu zamba era color. con dolor a vida, pobrecita. hebra por hebra. Ay, día tras día, perdón por pagar tan mal y por aquellos que digan que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría. Nudo por nudo, día tras día. Podés escucharnos en la semana en www.encuentroconlasraices.blogspot.com. Sé parte de este Encuentro con las Raíces. Y ahora, continuando con Encuentro con las Raíces aquí en FM La Barca 88.3, vamos a irnos para el lado de La Rioja, pero bien podría ser para cualquier lugar del Cuyo también, para escuchar Peón Viñador. Peón Viñador es una composición de José de Jesús Oyola, donde el que canta es un peoncito viñatero, que además es chayero, dice que es chayero con mucho orgullo, de Villa Unión. Y describe, en la tercera estrofa describe cómo es Villa Unión. Y después, bueno, también tiene unos mensajes hermosos, ¿no? Dice, el surco me da gotas en flor de sus entrañas, mensaje de amor que lleva al hombre por la parra. O cuando muera yo quiero volver. Este es como la otra que se moría y quería que la tapen con una tela. De nuevo, ¿no? Cuando muera yo quiero volver zumo de parra y en el carnaval ser copla y sol para la chaya. El trabajo y el festejo, ¿no? De la mano en este Peón Viñador. Mandamos saludos a que desde Cosquín está escuchando Fernanda, fiel oyente. Hace poco tuvieron el festejo por el aniversario de Cosquín, un gran festejo que se hizo, y ya se vienen los pre-Cosquín, claro, nos está aquí comentando. Peón Viñador, interpretado por Zuna Rocha. Y después nos vamos a despedir con dos canciones de nuevo dedicadas para mujeres vendedoras ambulantes, pero ahora entonces nos vamos para las viñas, para la parra donde se hacen, donde se empiezan a gestar los ricos vinos. Peón Viñador, compositor José de Jesús Oyola, la interpretación de Zuna Rocha. Piel de todo el pago, la noche me lleva hasta la copla de los changos. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito viñatero, chayero de Villa Unión. El surco me da gotas en flor de su entrañas, mensaje de amor que llega al hombre por la paz. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito viñatero, chayero de Villa Unión. ¶¶ de los nevados, cielos de quietud que bajan cruzando mi paso. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito viñatero, chayero de Villa Unión. Cuando muera yo, quiero volver sumo de palga y pa'l carnaval ser copla y son para la chaya. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peoncito viñatero, chayero de Villa Unión, chayero de Villa Unión, chayero de Villa Unión. Y ahí estaba el peoncito viñatero chayero de Villa Unión. Ya este es el último bloque, nos vamos a despedir y les vamos a dejar dos canciones más para que disfruten, una atrás de la otra. Volvemos a invitar para la misa del folclorista, hablando de oficios y trabajadores, el músico, el artista, el presentador, son otros oficios y trabajadores. 21ª misa del folclorista de San Fernando, domingo 1 de septiembre del 2013, parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Virreyes, República de Virreyes. Que nadie quede afuera de la fiesta y el encuentro. 11:30 horas, misa con canciones populares interpretadas con los folcloristas. 13:30 horas, festival folclórico con muchísimos artistas locales, conjuntos de danzas, homenaje y memoria a nuestros folcloristas. La locución de Ramón Godoy, Goñi Rivero, Jorginho, Quiroga, Manuel Salazar y Guillermo Jerez. Actuación especial, atención, imperdible, de Tomás Lipán. Vamos a tener a Tomás Lipán el viernes aquí en Virreyes. Y el cierre con los manceros santiagueños de Leocadio Torres. Pero la gran noticia, sin dudas, es la actuación de Tomás Lipán, de tantos folcloristas locales y por supuesto también de los manceros con Leocadio Torres. Hablando de oficios, gran y noble oficio el de los artesanos, gran trabajo que lleva Gustavo Repeto, el delegado, y toda la asamblea de artesanos en la Plaza Mitre, que están todos los viernes y sábados en la plaza, pero que como hace 17 años llevarán adelante del jueves 5 al lunes 9 de septiembre el 17º Encuentro Nacional de Artesanos aquí en Plaza Mitre, Constitución al 900, productos artesanales, actividades para toda la familia, grandes artistas, va a haber exposición de todo lo que se imaginen, motos, autos, artesanías en, también, telar, junco, platería, además vienen de distintos lugares del país. Como no hubo un presupuesto, digamos, asignado oficialmente, digamos, quizás no tenga la magnitud de otros encuentros, pero sin embargo el trabajo autónomo ha traído unos artistas y unos expositores maravillosos, así que hay que apoyar más que nunca este 17º Encuentro Nacional de Artesanos que se las trae. Y el viernes 6 de septiembre, Peña Folclórica Solidaria para el apoyo El Rincón de Milberg, artistas invitados, Florencia Silva, Oscar Bauer, Hugo Miranda para el dúo Runa, todos grandes artistas locales. Entradas anticipadas 15 pesos, en puerta 20 pesos. Los menores de 12 años no pagan entrada. Esto es en el Club Rincón José Cepaz, 1050 Rincón de Milberg Tigre, 20:30 horas. Nos vemos ahí porque, bueno, como les comentaba antes, en ese apoyo es donde llevamos adelante algunas tareas, ¿no? Un gran trabajo que se está haciendo ahí y que, bueno, cuesta muchísimo mantener estos espacios. Entonces tenemos que apelar a hacer distintos tipos de eventos para poder sostenerlos, comprar la comida para el comedor que también allí funciona, útiles escolares, aunque útiles escolares en general llegan donaciones, pero bueno, ustedes saben que en estos espacios también siempre se rompe una canilla, pasa algo y hay que tener un fondito también para los arreglos, que es lo que a veces siempre nos falta, o sacamos de los sueldos, ponemos los arreglos y es un gran lío. Viernes 6 también, y esto es muy interesante porque primero pueden ir acá y después se van a la Peña Rincón, la Vuelta Folclórica, que el domingo van a estar en el programa Almacén de Radio de la Biblioteca Madero, presenta Saber del Pueblo, declarado de interés municipal en el Partido de Pilar, un espectáculo audiovisual que refleja nuestra extensa cultura, nuestra historia, costumbres, regiones, héroes e idiosincrasias. Saber del Pueblo, folclore, no Saber del Pueblo, Saber del Pueblo está dirigido a la enseñanza, fuerza la transmisión, la concientización y el redescubrimiento de la identidad argentina. Se trabaja con música, audiovisuales, textos. Viernes 6 de septiembre, 20:30 horas, en la Biblioteca Madero. ¿Dónde si no? Constitución 622, esquina General Pinto, San Fernando, Buenos Aires. Solamente 30 pesos la entrada general, la vuelta folclórica, que son de aquí de San Fernando, además de las islas, precisamente este dúo de músicos. Y nosotros nos despedimos, agradecemos a Miguel Levicas. Nos encontramos el próximo viernes. Pueden escuchar las repeticiones los lunes aquí en esta radio, o si no, por la Cistera Folclórica también. Y nos vamos a ir con dos vendedoras ambulantes. Una ubicada en Santiago del Estero, a quienes le escribieron Corbalán y Jugo, y vamos a escuchar una interpretación de Alfredo Ábalos, que es La Algarrobera, una vendedora ambulante donde él la ve, ¿no?, a la algarrobera, y la canta. Belay, ved ahí, ¿no? De ahí viene Belay. Ve a la algarrobera que lleva la canastada con arrope de tuna, pan dulce, patay de algarroba, bolanchao, quesito de cabra, una tinaja llena de aloja, todas cosas que se hacen con la algarroba, con el mistol, ¿no?, con esos frutos silvestres y tan dulces de Santiago del Estero, ¿no? El patay que se hace con algarroba, el bolanchao que se hace mezclando algarroba y mistol, bueno, la aloja, todos productos que se hacen con cosas de ahí y que lleva la algarrobera en su canasta. Después La Señora Chichera, que es una canción popular boliviana, pero en esa región Bolivia con nuestro noroeste encaja perfectamente, interpretada por unos músicos que son de Vicente López, muy bueno, Huancara, que también le cantan a otra vendedora ambulante y le dice: Señora Chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita. Y después la canta en quichua, que es el idioma de esa región. Con esto, de nuevo, para los trabajos y los oficios de las mujeres vendedoras ambulantes de distintas regiones, en este caso, nos despedimos de Encuentro con las Raíces. Belay va una algarrobera llevando una canastada. Algarrobera, venga a venderme un poco de algarroba. Y si lleva un quesito y cabra, véndamelo, señora. Arrope de tuna llevo, tan dulce como el chilalo, patay de la algarroba y bonanchao como pa' regalo. Mañana tempranito le traeré el queso con miel de palo. Deme todo lo que tenga, si es de mi pago mucho mejor. Santiago del Estero, tierra gaucha, la de mi pago. Algarrobera, venga a venderme, algarrobera. Es costumbre de mi pago levantar de madrugada, silbando chacareras y por bajito entonar vidalas. Mientras toman un mate ya están armando un cigarro y chala. Ay, juna con mi Santiago, no hay tierra como la mía. Añapa de algarroba, pata y mistol y el quesito y cabra. Y una tinaja llena de aloja para la paisanada. Deme todo lo que tenga, si es de mi pago mucho mejor. Santiago del Estero, tierra gaucha, la de mi pago. algarrobera, venga a venderme algarrobera. Véndame chichita, si no tienes chicha, cualquiera cosita, señora chichera. Chihuancu, chihuancu, mancha y tú.